Al entrenador de Boca para charlar. Hola Carlos Duro, ¿cómo te va? Soy Matías Traversa, te saludamos en Uno contra Uno Radio junto con José Montesano. ¿Cómo andás? Buenos días a todos ahí y bueno, estamos en la ruta, en viaje de Formosa a Junín, así que bueno, espero que la señal del celular nos apoye. Por ahora te escuchamos bárbaro, Carlos. Gracias por atendernos en el colectivo, teniendo en cuenta además que jugaron. Bueno, decía que al menos por lo que se vio por la tele, se lo notó a Boca como muy consolidado, como que tenía el triunfo bien manejado, como que pudieron dominar el partido, pero en el final se les vino la unión. Sí, bueno, creo que hicimos un gran primer cuarto, donde realmente estuvimos muy cerca de lo que pretendemos como equipo, la solidaridad para pasarnos la pelota, para detectar al mejor jugador ubicado con un pase extra. Y bueno, dentro del juego todavía tenemos esos altibajos que necesitamos trabajarlos y seguir mejorando como equipo. Lo importante es que ganamos de visitante, que era uno de nuestros objetivos, ya que en las últimas salidas no lo pudimos hacer, así que estamos muy felices por eso. Y era necesario ganar. Hay veces que los triunfos son más valederos de acuerdo al momento de la temporada y a las circunstancias y al contexto en el que está viviendo el equipo. Necesitaban ese partido de visitante. Bueno, habíamos hecho dos victorias en casa importantes y salir ahora con tres juegos de visitante, nosotros sabíamos que necesitábamos seguir sumando y bueno, aprovechar la oportunidad porque que fue un buen juego en aspectos generales, con un score bajo, nuestro aspecto defensivo está bien, volvimos a ser un equipo líder en defensa y bueno, de a poco tenemos que seguir trabajando la parte ofensiva. Son de las mejores defensas de visitantes en el torneo, naturalmente en promedios también de la Liga Nacional. ¿Mirás ese tipo de rubro estadístico que le convierte en menos de 72 de promedio jugando de visitante? Sí, sí, la verdad que sí, somos conscientes de eso. El grupo sabe que las 14 jornadas de la primera fase, en 11 fuimos liderando ese rubro y ahora en la segunda fase estamos ahí. El objetivo del grupo es estar ahí en el top 5 defensivo y de a poco ir aumentando nuestro porcentaje ofensivo, ¿no? Así que consolidando esa parte defensiva, nosotros sabiendo que jugamos a 70 puntos de visitante, tenemos mucha chance de ganar. Carlos, el José Montesano, te saludo. Gracias por atenderlo. Hasta acá viene bárbara la comunicación. La zona de antena, en la ruta. No quiero decir mucho, a ver si se corta. ¿Hizo un clic el equipo? ¿Tuvo un quiebre? Repetime que te perdí. Digo, si hizo un clic el equipo, si tuvo un quiebre la semana pasada con esa actuación de Degroa de 23 puntos, esto también me parece que ha sido importante, ¿no? Para esta racha y para este momento. No sé si hablar de un clic, pero creo que el equipo después de los dos compromisos desgastantes que tuvo con Viac y la Liga Sudamericana, creo que nos planteamos un objetivo en estos seis juegos de terminar en la mejor posición posible este 2013 y someternos a un periodo de trabajo que el equipo necesita para lograr el desempeño ideal, que es que Boca esté en las primeras posiciones. Así que vivimos el presente, muy feliz por haber ganado y a seguir pensando en el próximo juego, que es Junín, y así ir, ¿no? Semana a semana tratando de ir creciendo. ¿Qué les dejó, Carlos, el no haber clasificado al Super 8 como grupo y a vos también como técnico? Mira, para mí en lo personal el Super 8 para nosotros fue la Final Four de la Liga Sudamericana. Nos tocó un periodo de juegos muy cercanos con vuelta a la Liga Nacional, viajando, así que tuvimos un final de octubre y todo noviembre con una mucha cantidad de juegos y tal vez no nos hizo estar a la plenitud como para competir con equipos que sí clasificaron al Super 8 y que tenían un solo compromiso. Así que en lo personal, contento por haber jugado una Final Four después de mucho tiempo y tal vez un poco amargo el hecho de no haber jugado el Super 8, pero bueno, es lo que nos tocó y ahora seguir trabajando para lograr la mejor posición posible. Ese Final Four de Uruguay en la Liga Sudamericana, ¿qué sensación te dejó? ¿Que el equipo pudo haber estado más arriba? Yo creo que sí, que podíamos haber conseguido un mejor rendimiento, pero bueno, es lo que se dio. Nosotros hicimos nuestra autoevaluación, sabemos lo que debemos mejorar, y ahora en este periodo de trabajo nos someteremos a trabajar esos puntos y a poder recuperar cuanto antes un jugador franquicia como Robert Battle. Se lo extraña a Roberto, es clave en cualquier equipo y lo era para este Boca. Yo o lo es para este equipo, Boca. Cualquier equipo pierde un líder como él, ya sea ofensivo y hasta un líder grupal. Nosotros tenemos a un gran proyecto y un gran joven como es Marco Delía, que ha aprovechado su oportunidad de tiempo de juego y lo está haciendo muy bien, pero también sabemos que con Robert habíamos tal vez empezado a encontrar una forma de jugar y su ausencia hizo que tal vez nos tornáramos un equipo tal vez muy perimetral, ¿no? Quitamos ese juego interior que es diferente a la característica de Marco, ¿no? Marco juega más desde sus caídas y desde su pick and roll. Carlos, con respeto a esto, ¿hubo algún malentendido, alguna bronca entre el grupo, cuerpo técnico y jugadores con un sector de la dirigencia del básquetbol de Boca por un tema de algún viaje, algún pedido fuera de lugar? No, bueno, eso fue charlado con el presidente del área y, bueno, estamos en plena comunicación para poder resolver algunos detalles y que todo lo que sea el aspecto organizativo esté lo mejor posible. Bueno, Carlos, lo mejor para lo que queda, para lo que resta. ¿Se vive con la misma presión antes de la despedida? ¿Viste? El gallego siempre me carga porque dice que él los despide y yo siempre pregunto la última. Digo, ¿se vive con la misma presión? El técnico de básquet lo vive con la misma presión y que se entienda bien, porque desde algún lugar es una satisfacción también poder dirigir a Boca y debe ser de las mejores cosas que te pueden pasar. Pero digo, llevándolo al fútbol, ¿se siente una presión similar en el banco del básquet de Boca o no? ¿O Boca siempre te exige y bueno, y uno se acostumbra a vivir esta situación con naturalidad? No, somos conscientes que estamos trabajando en una gran institución, que muchos quisieran trabajar, estamos en la plena búsqueda del mejor rendimiento, por supuesto que el fútbol tiene muchísima más presión y feliz de ocupar este lugar y poder hacer el mejor trabajo posible para que conseguir los resultados, pero no, con la responsabilidad necesaria como uno lo toma y con la seriedad para trabajar y poder seguir aprendiendo día a día. Si girás la cabeza hacia atrás, la banda está toda dormida. Nosotros estamos en la parte de abajo, el cuerpo técnico es un bus, un ómnibus de doble piso, el cuerpo técnico ocupa toda la parte inferior, está aquí a mi derecha el utilero escuchando música, el profe haciendo un trabajo en su computadora y bueno, los demás compañeros también, y arriba ocupan toda la parte de los jugadores, así que estamos llegando a Rosario, pararemos para almorzar y después seguir camino a Junín. Carlito, gracias por el tiempo y felicitaciones. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo grande. Hasta luego. Carlos Duro, viajando después así de lo que fue los equipos de la Liga Nacional. Después de lo que fue la victoria 68-66 sobre la Unión de Formosa en condición de visitante, viajando ahora para Junín, llegando a Rosario a almorzar. Y de Rosario a Junín hay un tramito, ¿no? Sí, pero ya un 3 lo tienen cocinado al viaje. Un 300 hay. Sí, pero hicieron Formosa Rosario ya. Bueno, un Boca después que tuvo en Selen Zafar como figura del partido con 18 puntos, 4 de 4 en libres, 4 de 5 en doble y 2 de 6 en triples, para el ex hombre de Peñarol, 18 puntos para él, 13 para Marcos Delía. Tomando además 5 rebotes, 8 para Ale 10, con 6 rebotes totales para Ale 10, en el equipo visitante. La Unión, que venía de dos derrotas consecutivas como visitante, el equipo de Picato pierde con Luchito González con 16 puntos, 19 para Keenan. Keenan es el goleador de la Liga. Keenan, goleador de la Liga Nacional. Me sorprendió ese dato. Juega... No, digo, me sorprendió cuando lo empecé a ver el otro día. Sí, tiene muy buena capacidad de gol, sí. Tal vez la descompensación se genera a la hora de defender, pero es un jugador muy completo. Y tomó 8 rebotes ayer. Rendidor. 8 de 2 en dobles. Sí, sí, no, porcentaje de efectividad bueno, buena capacidad atlética, buen volumen físico. Tiene buen tiro de frente al canasto, o sea, es un jugador muy completo, muy bueno, que sin lugar a dudas, con Williams, que se lesionó, recordemos, en el primer partido de la Liga Nacional que jugó la Unión de Formosa frente a Quimsa en Santiago del Estero, hubiese hecho una gran pareja de extranjeros para un equipo, que además sufrió la lesión de Bulfoni en plena temporada. Uh-huh. Es el goleador de la Liga Nacional. Va a seguir en el equipo. El que no va a seguir en el equipo seguramente va a ser Huatén, el otro extranjero. Sí. Voy a repetir lo que contaba en la apertura del programa. Seguramente Javier Bulfoni no...